place on the outside of town. All the bumping cats say to get up and run. But you want to play into the rhythm, Bobby. Well, the rhythm gonna catch you really loose. Ritmos viejunos que datan ya casi de más de medio siglo, firmados en su momento por el señor Jimmy Haggett y su Rock Me Baby, es la excusa sonora que tenemos esta tarde en Contrabanda FM para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com. En una entrega de programa, en un número de programa que podría ser tranquilamente el programa 826, podría ser. Buenas tardes, Jordi, y así de paso ya me confirmas. Muy buenas tardes. ¿Estamos en el 826? Estamos en el 826. Bien, estamos en el 826, estamos escuchando... De un 9 de enero de 2018. ¿O 19? Ay, perdona, 2019. Vale. Cambio de año y cifra antigua. En la cabeza tenemos que cambiar también el calendario. Sí, es el segundo programa de 2019. Sí, señor. Y diréis, ¿pero por qué os ponéis hoy tan viejunos ahí con ese rock and roll vacilón para empezar el programa? Pues evidentemente, primero porque nos apetece y segundo porque este tema aparece en una película de las que viene en estreno esta semana. Concretamente, pues podríamos decir que es la película de los camaleones, de los actores y actrices reconvertidos en políticos estadounidenses de la historia reciente de este país. Esa película que se llama Vice en su versión original. Aquí creo que le han puesto El vicio del poder, para darle más morbillo a esas cosas. También nos adelantamos que, aunque pongamos la canción referente a esta película, no la hemos visto todavía y podremos hablar de ella, pero solamente, pues como hacemos otras veces, a priori. Pero sí que hemos visto otras cosas, tenemos contenidos retrasados desde el año pasado, podríamos decir tranquilamente, de nuestras asistencias a festivales. De hecho, algunos estrenos, milagrosamente, por decirlo así, pues se cruzan con algunas programaciones de festivales del año pasado, cosas inverosímiles que ocurren a veces en la cartelera. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para desgranar este tipo de incertidumbres y algunas otras cosas más, por supuesto. Pues sí, y lo que vamos a empezar a desgranar es nuestra interacción con la sinaudiencia. Por favor. Esta semana ha sido tranquila, se nota que había resaca de todas estas navidades, estas fiestas, donde se come por encima de todos los límites de lo humano y lo divino. Y entonces pues la gente está un poco con esta reentrée, con esto de volver al trabajo, de volver a centrarse, y cuesta. Pero aún así, pues ha habido cosas interesantes. Por ejemplo, Samuel, de Comics en 8 milímetros, a través de iVoox, nos ha echado, ¿sí?, una mano en el tema Black Mirror Bandersnatch. Ah, que por bien. Cierto, ya está ripeada. No sé cómo lo habrán hecho. Estará ripeada sin interacción, sencillamente ir montando todos los finales, haciendo los pasos atrás cuando se llega a un callejón sin salida. Pero bueno, que hay ripeos ya del capítulo en cuestión. No he tenido el placer todavía, pero intentaré meterle caña al asunto. Y Samuel nos comenta: ojo con el tema del QR de Bandersnatch. El código que QR. Había un código QR que luego te conducía a la web, que finalmente te dejaba ver todos los videojuegos que había hecho esa productora de videojuegos, pero solo había uno jugable, ¿vale? Pues nos dice un aporte súper interesante. A ver. Porque en el final postcrédito aparece la escena del bus inicial, no es un spoiler porque es lo que pasa al principio, y el prota, en vez de poner uno de los dos cassettes de música que te da a elegir al principio, lo que reproduce es un juego en el Walkman, con lo cual suena el sonido clásico de los Spectrums al cargar. Sonido casete. Aquí los frikis han cogido el sonido y lo han reproducido creando el código QR que te lleva a la web de la compañía de videojuegos. En otro orden de cosas, dice, yo me lo he pasado pipa con la película. Pues oye, Samuel, súper interesante el aporte que has hecho. Y bueno, eso demuestra que realmente cuando se pone un huevo de Pascua nivel friquísimo, siempre hay gente para desentrañarlo. Qué, o sea, bueno, brutal. Tío. Pues perfecto. Aparte, también ha habido pues mensajes en el libro de visitas que nos cuentan cositas. Primero nos escribía Hijon Tichi, que nos decía, me uno a Unai y a Sudaka en la ola anti-Aquamal. O sea, ya no es Aquaman, es Aquamal. Salí del cine con vergüenza ajena y mira que defendí Batman vs Superman, Wonder Woman y hasta la Liga de la Justicia. Pero esta no hay por dónde cogerla. Ojo al Patrick Wilson, teñido de rubio pollo, pero mucho más parecido al Aquaman de los cómics que Momoa, todo hay que decirlo. Y al bochorno, que es ver a un grande como William Dafoe haciéndole esperpento. Como digo en mi review, y que me perdonen los inaudienceros isleños, es el carnaval de Tenerife hecho película. Quien no sepa dónde hace sus reviews, Hijon Tichi hace sus reviews en dentrodelmonolito.com. Muy recomendable. Muy recomendable. Y vuelvo a coincidir con los compañeros de la sorpresa de Spideyverse. Está todo otro el mundo. Más. Sí, otro más. Además está arrasando en los Globos de Oro. También ganó el mejor peli de animación. Mejor película, sí, de animación, sí, sí. Fui a verla con mucho miedo, ya que el Trepamuros es un personaje que nunca me ha interesado demasiado, y me encontré con una verdadera renovación del género superheroico con mucho cariño hacia los cómics, cosa de la que parecen haberse olvidado el 99% de las pelis de héroes con capa y sin capa. Uh-huh. Eso lo digo yo. Y una recomendación comiquera, El método Gemini, de un autor llamado Magius, alias del murciano Diego Corbalán, y publicado por la inefable Outsider Comics. Outsider con AU. Porque escrito como suena fonético, como suena, digamos. Cuenta con el auge y caída de un mafioso. Cuenta el auge y caída de un mafioso criminal sin cortarse un pelo, con un estilo entre el underground y el ritmo espídico de Scorsese. Tremebundo. Método Gemini, de Magius, Diego Corbalán. Ya tenéis esta recomendación, que además las recomendaciones de Hijon Tichi, ya sabéis que en el mundo del cómic está muy metido, sobre todo el cómic independiente, y suelen ser muy acertadas. Señor Maese Colablanca. Hombre, nos ha escrito. ¿Quién es este? ¿Quién es ese hombre? Y empieza poniendo entre comillas, y dices tú de Van Damme. Hola, Sinaudiencers. En esta fría tarde invernal del presente mes de enero, en la que el grajo vuela a su antojo, y tras escuchar el primer programa del año con retraso, de todo lo dicho, me quedo con la frase dicha por el ínclito dicharachero y nunca bien ponderado Jordi DeVos. Van Damme tiene su público. Inspiramos aire. Exhalamos aire. El señor Jean-Claude Camille François Van Varenberg, más conocido como Jean-Claude Van Damme, fue todo un referente generacional del cine chusco de artes marciales, referente de la laca ciencia ficción, Time Cop o Soldado Universal, o referente en dramas marciales y sociales, Lionheart o Doble Impacto. Incluso en 2016 tuvo una serie de televisión llamada Jean-Claude Van Johnson, de la cual hablamos de aquí del capítulo piloto, producida por el mismísimo Ridley Scott. Busca y flipa, Javi Hume. Sí, sí, sí, yo siempre flipo. Por todo lo anteriormente expuesto, y aunque 10 de sus últimas 15 películas fueran editadas vía directa DVD y no en salas de cine, recordemos la última mierda cósmica infecta llamada Blackwater junto a un cameo actoral de Dolph Lundgren que ya comenté en este mismo libro tiempo atrás, he de decir que yo, con la blanca, el que dice siempre la verdad, fui, soy y seré bandamista a tope. Y mal que me pese, me he visto todas las cosas que hace y la última es bastante recomendable. Se llama Lucas, con K. En Estados Unidos, The Bouncer. Es una producción francesa de 2018, de emisión directa para Amazon Prime Video, que por cierto es la productora que sacó su Jean-Claude Van Johnson. Sí. Y dirigida por Julien Leclerc, no sé quién es, en la que Van Damme Lucas da vida a un guardia de seguridad de clubs nocturnos pasados sus 50 años, que tiene una vida muy difícil, pero la soporta para poder criar a su hija de 8 años. Y debo decir que Van Damme no hace mal su papel y la peli se deja ver, cosa que nos indica que si dejara de dirigir mejor y él se esforzara en... Si se dejara dirigir mejor y él se esforzara en interpretar mejor, podríamos asistir a una segunda primavera de un ya viejo Van Damme. 7 sobre 10. Joder. Deja una imagen de la película y pone postdata. Recordemos que el señor Gian Claudio era un man of action y que nunca ha sido un actor de cine, actor con mayúsculas, así como su adictivo coqueteo desenfrenado con las drogas, peleas, maltrato marital, uso abuso del alcohol, llegando a ser condenado a 3 años de libertad condicional por conducción temeraria al ir ebrio. Y han hecho todos estos hechos, han hecho quebrar su carrera cinematográfica. Por eso un producto como Lucas da pie a que pueda volver a reconciliarse con el gran público. Con la blanca, always speaks the truth. Tú te has lanzado rápidamente a ver el director de Lucas, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo lo conoces? Hombre, ya te he visto teclear y digo, se ha puesto a buscar aquí... Sí, sí. Bueno, no conozco ninguna de las otras películas dirigidas Julian por el señor, Leclerc, ¿no? Del señor Leclerc, pero sí que he de decir que al menos... Pues de los 3-5 títulos que tiene en su currículum como director, todos tienen pinta de ser, pues eso, suspense, acción policíaca y de atracadores y de cuestiones como jugando al otro lado de la ley. Al menos las portadas, las carátulas de las pelis del señor Leclerc venden mucho, la verdad. Bueno, pues habrá que echarle un ojo o no. Ya veremos. Ya, depende de nuestro tiempo. Van Damme tiene su público. También. Pero bueno, a mí todavía me tiene que ganar Van Damme como público, pero bueno. Que nunca se sabe, Jordi. Tenemos un mensaje de ultimísima hora del señor Mano69 que nos dice: muy buenas y no bien ceros. Pues sí, le hice caso a Javi y me vi Ghostland. Y tengo que decir que me gustó. Más madura que Martyrs, aunque hay algún personaje al que se le podría haber sacado más partido. Recomendable. Ya hay rumores de que Punisher y Jessica Jones tienen los días contados en Netflix y que las próximas temporadas serán las últimas. Es normal, al contrario de DC, que por el momento distribuye sus series internacionalmente a través de Netflix, Disney lo quiere controlar todo desde el principio, desde su plataforma Disney Plus, que saldrá dentro de unos meses. Un abrazoide. No, perdón, un abrazote. Abrazoide es más de cola blanca que de mano. Y de androides también. Y de androides, abrazoides. Y ya está, con esto pues... Pues es que el futuro de los productos audiovisuales Marvel, la verdad es que al menos si nos salimos de la línea hiper mainstream, está con todo con alfileres, ¿no? Y con esparadrapo mal pegado ahí, con no sé... Yo creo que cada vez hay más canales, vamos a llamarlos así... Sí, o plataformas. O plataformas de televisión... Series, películas, a través de internet o de codificadores o como lo quieras llamar, ¿no? Sí, sí. Al carro de Netflix y de HBO, pues se ha sumado, bueno, Filming también estaba ya hace tiempo, ahora Amazon Prime, etcétera, etcétera. Sí, YouTube prueba su fórmula también. YouTube prueba su fórmula, primero de pago, no le ha acabado de ir bien y lo que ha hecho es darlos gratuitos con publicidad, que es la fórmula que ha explotado siempre YouTube. Cada vez aparecen más plataformas para repartirse este pastel. Canales, sí. Obviamente, ¿qué ha pasado? Disney no podía quedarse sin su trozo del pastel. Marvel Disney, recordemos. Marvel Disney, sí, sí. Y más cosas. ha comprado de todo. Marvel Disney Star Wars. Y, ¿no? Y divisiones de terror. Y recuerda que Disney va por el negocio y ha ido comprando pedazos del mercado. Y entonces, pues tiene una división potentísima. Y claro, lo puede explotar a través de su plataforma. Y entonces va a lanzar este Disney Plus pues para explotarlo. Y obviamente Netflix, con un resultado desigual, había explotado muy bien todos estos superhéroes de segunda fila de Marvel. Los callejeros. Los callejeros, podríamos decir. Entonces, obviamente ahora Disney lo quiere controlar. Y al lanzar su plataforma pues le interesa estas series o las que decida tenerlas bajo su mano. Y entonces, supongo que también aquí se le ha acabado un poco este camino a Netflix, que también yo creo que Netflix ha aprovechado el tirón y ha hecho su recorrido. Su parte de negocio. Sí, sí. Entiendo yo también que las licencias que compró, si las alquiló o lo que fuera que se hace con las licencias de los personajes, pues ya buscó primero tener una línea, que eso sí que lo consiguió, aunque fuera con resultados de altibajos. pero sí que al ser ese tipo de personajes, vigilantes callejeros, por decirlo de alguna forma, pues sí que también entiendo que los precios de pasar por caja con el papa propietario de los derechos pues eran más bajos de lo normal, que no de los héroes de primera fila. Igual que ha pasado con otras series que se han escapado a otras plataformas, ¿no? Sean las que están influenciadas por los X-Men, aunque sean solo influenciadas, o las que tienen que ver con, pues eso, con capa y puñal, o con esos otros personajes que son como de la... Del fondo del catálogo de Marvel, de los cómics de siempre, pero que lo que hablamos siempre, si tú buscas un buen guionista que le sepa sacar jugo y punta a determinadas premisas, no hace falta que sea un primera fila para darte placer audiovisual. Pero como las cosas van en dos direcciones, claro, Disney quiere su trozo de pastel de las plataformas que emiten en streaming y que permiten al usuario hacerse su propia programación. Pero Netflix quiere su pedazo de pastel de las producciones que acaban yendo a cines. Ya. Yeah. Porque Netflix cada vez está haciendo más producción propia, con nombres de directores y actores cada vez más importantes. Más largometrajes. Y ahora estoy hablando de memoria, por lo tanto, perdonadme por los datos, pueden ser inexactos. Voy a hacerlo en bandas para que esa inexactitud al menos quede solapada. Sí. Y creí leer hace unos días que Netflix va a presentar entre 70 y 90 films de producción propia para el 2019. ¿Pero cuánto dinero tiene esta peña, tío? Mucho dinero, ha hecho mucho dinero. Y piensa estrenar más de la mitad en salas cinematográficas. Con lo cual, Netflix ya se convierte en una productora distribuidora de cine en salas, no solamente para emitirlos en su canal de streaming, en su plataforma. Sí, sí, sí. Con lo cual... Ya vemos que Disney va en la dirección plataforma de streaming y Netflix va en la dirección hacia afuera. Producción y distribución en salas comerciales. Claro. Con lo cual, todo es un gran negocio que bueno, que si lo hay que aprovechar todas las sinergias que se puedan producir. Claro, todos los recovecos de mercado, todas las posibilidades. A mí, yo qué sé, ellos que prueben todo lo que prueben, pero que hagan las cosas decentes, ¿no? Eso es lo que yo pido al menos, ¿no? O sea, ya que te pones a hacer negocio, por lo menos hazlo de una forma honesta. Luego ya veremos a ver si es honesta o no es honesta la forma de hacer el negocio. Yo creo que teníamos algún mensaje en este sentido en el libro de visitas que hemos de reconocer que estamos siendo muy afortunados. O sea, somos mega afortunados. Y más nuestra generación que ha vivido esos Spider-Man, esos Capitanes América, esos cuatro fantásticos. Esas travesías en el desierto antes de esos superhéroes incluso chungos. Exacto. Ahora ha habido muchos estamos años, en la edad de oro de las películas y las series, sobre todo en el género fantástico, ciencia ficción, superhéroes. O sea, realmente, claro... Es lo que dices tú, es que hemos vivido una travesía por el desierto de muchos años. Pero de muy seca, muy seca. Y bueno, precisamente ahora hay tanto donde escoger que te encontrarás con productos de diversa calidad y factura. Bueno, pues es lo que hay, pero al menos, oye, tienes donde escoger y tienes cosas que valen mucho la pena, oye. Sí. Sí, de hecho, lo que nos falta ahora es tiempo. Eso será lo siguiente que inventará Marvel, Disney o Netflix. Sí, que estés durmiendo. Cápsulas de tiempo para. No, yo no creo que estarás durmiendo y te pondrán algún tipo de. Dispositivo. De dispositivo que te permita ver las series y cuando duermas, para aprovechar mejor el tiempo. ¿Sabes qué voy a hacer? Te programarás y el sueño será. Lo que pasa es que no sé lo reparador que puede ser un sueño sobre todo si ves una de terror o de acción, ¿no? Que no paras. Pero bueno, sí, luego estoy muy cansado, no sé estoy, por qué. ¿Qué ha pasado es esta como noche? Si me hubiera ido a correr la maratón y he estado durmiendo en la cama. No, tío, has estado pegando patadas voladoras durante 8 horas. Estaría bien un capítulo de Black Mirror en este sentido. Tú sabes que Charlie a veces, aunque no lo dice, pero nos escucha. Aunque tiene un traductor de estos de voz simultáneo de invertido por Google, realmente nos escucha. Y luego, igual luego los giros idiomáticos, el traductor automático no los pilla bien, pero él está ahí apuntando, que lo sé yo. Sí, sí, bueno, pues ahí tienes la idea. Ya se pueden ver las series y las películas en la fase REM del sueño. Lo que pasa es que tiene sus efectos secundarios. Tiene sus contras. Y te lo he dicho todo, ya tienes ahí un guión bonito. Explota. Simplemente tiene que explotarlo. Ya está. Muy bien. Pues bueno, aquí quedaba el libro de visitas, creo. Sí, aquí quedaba el libro de visitas, iVoox y estas cositas que tenemos. Vamos con los estrenos de esta semana. Esos estrenos de los camaleones. Vienen 6 peliculillas. Sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo de peliculillas. Bueno, peliculillas. De las cuales pues vamos a hablar de un par. No porque las hayamos visto, una sí, otra no. Exacto. Sino porque son las que consideramos más inaudienceras. Bueno, 6, no, veo que hay 7 porque hay una nueva de Asterix, que creo que es de animación. Sí, es de animación y además tiene pinta de ser totalmente, bueno, ya desde hace años digital, pero esta como que se ve más digital todavía, ¿no? Es un diseño 3D digital estilo Los Increíbles 2 o algo así. Pues bueno, como hemos abierto con El Vicio del Poder, sí. esta película... que está dirigida por el señor Adam McKay. Sí, señor. Y que tiene pues un reparto muy interesante, sobre todo por las caracterizaciones de algunos de los actores muy conocidos y que están irreconocibles. Es brutal. Y además están caracterizados como personajes de la órbita política de los últimos años en el gobierno de Estados Unidos y que están realmente ultra conseguidos. Yo... os invito a que cuando vayáis por la calle y veáis un cartel del Vicio del Poder, no solo os quedéis con el señor grande del cartel, el gordo, el del primer plano. Claro, yo es el que me ha llamado la atención porque iba en la moto. Claro. Y he visto pues que estaba allí el señor Christian Bale, absolutamente irreconocible. Claro, el señor gordo del primer plano del cartel amarillo y negro es Christian Bale, pero si veis las foticos pequeñas vais a flipar también. Más que nada porque... los diseñadores del cartel han tenido a bien esta vez pues de poner debajo de cada foto el nombre del actor o actriz y el nombre del personaje ya histórico, podríamos decir, que interpretan y es realmente, o sea, espectacular. Aparte, yo no he visto la peli, viendo del director que es, creo que la acabaré viendo en algún momento, porque de eso hablaremos un momentito después, Jordi, de hablar del cartel. Pero claro, si nos acercamos a esa imagen tremebunda de Christian Bale, vemos que, por un lado, que Christian Bale, por cierto, pues hace del señor Dick Cheney, que fue mano derecha de George W. Bush en bastantes de su mandato como presidente. De ahí un poco la ironía de toda esta gran bola de ironías que es El Vicio del Poder, ¿no? Sí, de hecho lo que es un poco explicar la historia de que el vicepresidente Dick Cheney realmente fue el que dirigió el país durante la presidencia del señor George W. Bush, exacto. Que es el Bush hijo. Sí, señor, el tonto. Bueno, tampoco es que el padre fuera una eminencia. Bueno, pero es que el hijo ya le salió, en fin. Y como tú bien has dicho, pues tenemos a un Christian Bale irreconocible, pero también... a un Sam Rockwell caracterizado como George W. Bush, es también brutal. Un Steve Carrell también que hace de Donald Rumsfeld, que bueno, el gesto lo tiene pillado el cabrón. Y bueno, por ahí tienes a Amy Adams, sí. al Jesse Plemons. Bueno, tienes un reparto bastante coral. Al señor afroamericano Tyler Perry haciendo del señor de las armas afroamericano, el Colin Powell. Hostia. Que también pues está bastante conseguido. Yo creo que estos señores, que aún están la mayoría vivos, estarán, una de dos, o partiendo la caja o cagándose en los muertos de los que han hecho esta película. Porque, y aquí viene igual Jordi cuando hablo un poquito, un pelín del señor director, del señor Adam McKay, porque yo, por casualidad, tuve la oportunidad de ver una de sus anteriores películas, si no la anterior. La Gran Apuesta. Exacto, The Big Short, y de hecho la comentamos aquí. Ganó el Oscar al guión o algo así. No recuerdo, sí. Pero lo que sí que recuerdo es que la comentamos aquí en directo en su momento y que está encapsulada espaciotemporalmente en el Sin Audiencia 667, y que recuerdo sucintamente que La Gran Apuesta pues era una especie de película, llámalo documental imposturado, sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que acabó haciendo una onda expansiva de crisis económica e inmobiliaria que salpicó a todo el planeta, nosotras incluidas. Y realmente en esa película se explicaba todo el proceso de lo que ocurrió muy bien y además con un toque de ironía y no sé si se puede hacer humor negro de estas cosas, pero sí con humor negro de por qué ocurrió y cómo ocurrió, ¿no? Entonces quiero pensar que un tema como el que trata El vicio del poder en manos de este director creo que puede ser perversamente disfrutable. De hecho, ya tuvo a Christian Bale y al Steve Carell en aquella película. Estaban ya por ahí. Y la película es brutal. O sea, ¿tú la llegaste a ver también? Sí, la llegué a ver a posteriori. De hecho, cuando tú la comentaste en el programa, la vi con mi mujer, además. Y en principio ella no es un tema que le interesara mucho, pero la disfrutamos muchísimo. La narrativa era muy ágil. Muy ágil, explicaba muy bien las cosas. Cosas complicadas de explicar también. Sí, porque ya sabemos que el tema económico no siempre es fácil de explicar para todos los públicos. Sí, señor. Pero la película está muy bien y realmente yo la recomiendo para que todo el mundo que quiera saber un poco más de dónde y cómo vino la crisis, que pasamos hace unos 8 o 10 años, la gran apuesta para mí es un visionado imprescindible. Sí, sí, sí. Así que pensamos, aunque sea solo a priori, que quede claro que es a priori, que Vice, AKA y El vicio del poder, pues puede estar interesante. Hombre, tiene mimbres para estar más que interesante, sí, sí. Muy bien. Y bueno, pues hay otra película que ya está... No sé si poder decir que es más género sin audiencero, porque tú me has planteado dudas, porque tú la viste en Donosti. Sí. Y entonces, claro, es una película entre fantástica, thriller, romántica. Le ponen un poco de... Es que ponen cada etiqueta. Es que da miedo. De etiqueta de todo tipo. Da miedo a veces pensar en el periodismo cinematográfico. Es una coproducción entre Dinamarca y Suecia. Sí, señor. Que se llama Border, que el título original es Grans, con una diéresis en la A. Sí, porque es como sueco el asunto. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar de esta película que pudiste ver en Donosti? Bueno, pues lo primero que aquí la llaman Frontera, por lo de border y el rollo, que creo que es ¿Es acertado? La traslación. ¿El border tiene que ver con frontera? Sí, en este caso sí, porque hay varias fronteras dentro de la película, algunas son físicas, otras son conceptuales. Bien. Estoy diciendo conceptuales porque... Como te he comentado antes fuera de micro, Jordi, hablar de border y no meter la pata con spoilers es bastante complicado porque realmente es una de esas películas que contiene el componente de género como una sorpresa dentro del argumento y yo ya os advierto, antes de empezar a hablar de border, que si queréis ver la película o si estáis interesados en las posibilidades que ofrece, que os aisléis de los comentarios que pueda haber sobre ella, porque toca un tema que hay que hablar muy delicado de él para que el espectador llegue, entre comillas, virgen al visionado y pueda disfrutar lo que se pueda disfrutar de esta border, que de eso ya hablaremos, si se disfruta mucho o se disfruta poco, porque eso también está por hablar y por reflexionar, ¿no? El director de Border es un señor que se llama Ali Abbasi, que es un director iraní-sueco, pero que anda, pues eso, viviendo por los países escandinavos. Tiene una película anterior que se llama Selly, que pues creo que es un poco, tiene algún toquecillo de terror también, pero no la he visto, entonces no puedo hablar de su actividad anterior a Border. Como antecedentes de Border, porque hay que hacer unos antecedentes antes de que hablar de la película, diré que la peli estuvo en Cannes 2018 y se llevó nada más y nada menos que el premio Un Certain Regard, que esta es una sección como que meten películas que son un poco oblicuas, que han dejado a los críticos un poco girados de su juicio cinematográfico y que le dan un premio pues por su originalidad o porque... sin ser una película por la que a priori pues, se apostaba mucho, pues ha sabido pues, un poco jugar con su originalidad, ¿no? Que eso es un poco la parte, lo que ha premiado Cannes, la parte interesante que tiene Border. La cosa es que Border estuvo en Cannes, ganó un premio, no vino a Donosti, a pesar de que tiene ese componente de género, aunque si hubiera venido, perdón, lo que no vino es a Sitges, a Donosti sí que fue. Y en Sitges, en el caso de que lo hubieran programado, hubiera sido pues un perfecto título para la sección Noves Visions. De hecho, quizás un título que podría haberse llevado el premio de Noves Visions tranquilamente. Pero no fue a Sitges, fue sorprendentemente a un sitio tan lleno de guerreros y de guerreras del género como es la Semana de Terror y Cine Fantástico de Donosti, y allí es donde yo me crucé con ella, porque si yo no me llevo a cruzar con Border en un sitio como Donosti, pues igual paso de lado o la esquivo o ni me meto. Déjame hacer un apunte, porque me parece un apunte interesante, porque Border está basado en una novela que he visto aquí. Sí. Cuidado con los spoilers, Jordi. No, de John Ivedek Lindquist. Vale. ¿Quién es John A. Lindquist? Pues es el autor de la novela Déjame entrar. Sí, señor. Que luego fue adaptada primero por el señor Thomas Alfredson en la versión sueca de la película, uh-huh, y luego por el Matt Reeves en la versión, en Let Me In, la versión estadounidense de la película. Importante dato. Lo digo porque, bueno, de ahí supongo que viene el elemento de género que pueda tener la película, a pesar de que haya pasado por el tamiz del señor Ali Abbasi. Interesante comentario, porque realmente este escritor es un referente en temáticas de género en Escandinavia, y evidentemente, pues la gente que esté familiarizada con este escritor quizás no le va a sorprender tanto la película, pero en el caso de que ni hayáis visto Déjame entrar ni sepáis nada de este escritor, pues al menos para disfrutar lo que tiene que disfrutarse de Border, mucho mejor, porque quizás así os va a sorprender más aún. Yo, repito, voy a seguir bordeando la parte innombrable de la película conforme voy contando cositas de ella, ¿vale? Pero que sepáis que la gracia que tiene Border es meterte en su historia con su ritmo tranquilo, para algunos exasperante por tranquilo, y ver cómo se desencadenan determinados hechos y experiencias de los personajes que llevan a una, no voy a decir conflagración, porque es todo muy tranquilo en la película, pero sí con destapando una sorpresa bastante gordota comparado con el devenir general de la primera parte de la película. Evidentemente, pues la sorpresota gigante y gorda pues está a la segunda parte de la historia, ¿no? Vamos a decir cuatro líneas de la sinopsis, aunque sea con mucho cuidadito, pero lo que nos cuenta Border es la historia de Tina. Tina es una agente de aduanas, de esas que vigilan los ferries que van y vienen de los países bálticos ricos, en este caso Suecia, pero podría ser Finlandia también, y que van a los países bálticos menos ricos, como son Lituania, Letonia o Estonia. Esto es una costumbre que existe en esta parte de Europa, y es que en las repúblicas bálticas menos ricas el precio para ponerte pedo y para comprar y consumir alcohol es mucho más económico que en Suecia o en Finlandia. Entonces, muchas veces la juventud y la no tan juventud que se quiere pegar una fiestica, en vez de pegársela en Helsinki o en alguna ciudad de Suecia, pues cogen, se pillan el ferry y como están a una hora, hora y pico de la costa de los otros países, pues una de dos, o se pillan la taja en el mismo ferry o desembocan en un puertito y se toman ahí las 15 y media y luego se vuelven. Entonces, digamos que Tina, la protagonista de Border, y vuelvo otra vez a la historia después de hacer esta aclaración costumbrista escandinava, pues se dedica a vigilar que en la salida de estos ferries que vienen de las otras repúblicas bálticas menos afortunadas en economía, que nadie se traiga alcohol de contrabando ni otras cosas de contrabando, ni intente hacer ningún tipo de negocio fuera de la ley respecto a las leyes de Suecia, ¿no? Que estamos en Suecia en el lugar de la historia. Y la cuestión es que Tina, pues es una tipa que también, aparte de currar en este trabajo un poco especial, pues ella tiene alguna habilidad que los humanos normales no tienen. Y es que tiene una especie de, podríamos decir, olfato, entre comillas. Acuérdate de no explicar demasiado, ¿eh? Sí, pero esto ocurre en la primera escena. Vale, me refiero ya, que ya sé lo que tiene. Lo del ferry con la gente entrando y saliendo del pasadizo hacia el continente, esto es la escena 1 de la película, ¿no? Y entonces Tina tiene un olfato desarrollado para captar las emociones de la gente. Cuando alguien está alterado o alguien intenta ocultar algo o alguien se pone demasiado alerta porque hay seguridad cerca, ella lo nota, ¿no? Tiene una especie como de... Sexto sentido. Sí, sexto sentido, instinto. Yo lo pongo olfato entre comillas porque ella mueve un poco las fosas nasales también cuando le vienen clientes, entre comillas, al puesto de aduana. Y entonces, claro, ella... Desde luego está hecha para ese trabajo, ¿eh? Sí, y de hecho, pues claro, es la queen de este trabajo porque la quieren un montón, porque la tía, o sea, cuando hay alguno que lleva una botella metida en la maleta o debajo de la gabardina o lo que sea... Detecta cualquier alteración. Los pilla, o sea, yo creo que la tía lo que hace es, como los que intentan hacer estas cosas, pues exudan de un poco de... Sí, adrenalina. Adrenalina, sudor o tensión o lo que sea, esta mujer, pues los... Ahí los capta y los liga a todos. Es como, ¿no?, un sabueso. Sí, sí, sí, es una pequeña sabueso, pero en humano, ¿no? Y vamos, que pues lo que te digo, que en su trabajo lo peta y que es la mejor para ese puesto en concreto. La cuestión es que, aparte de esta característica, habilidad especial que tiene, su aspecto también es un poquito diferente. Y me voy a explicar. Ella no es como un humano estándar, tiene unos rasgos un poco de nacimiento, un poco diferentes a un humano, podríamos decir, Homo sapiens sapiens. Y de hecho, pues yo cuando la primera vez que sale ella en la película dije, joder, esta es una película sobre neandertales o algo así. Y bueno, pero para que os hagáis una idea, el aspecto pues de Tina pues tiene que ver con que no es un humano normal, sino que pues por nacimiento tiene alguna característica física diferente que él, cuyos rasgos faciales pues se acercan más a un neandertal que a un sapiens sapiens. Dicho esto, seguimos con el argumento, porque estoy explicando solo quién es Tina y por qué está haciendo lo que hace, ¿no? Un día de estos en el trabajo, pues a Tina, en la aduana, se le cruza un tipo que, además de que le hace ojitos al pasar, lo desconcierta. Y claro, ella pues le cuenta a su colega del puesto de aduanas que es que, oye, que este tío que me ha vacilado, que igual que con todo el mundo noto cosas, con este no he notado nada. O sea, es como si supiera que ella tiene esta habilidad de oler a la gente y se la hubiera escaqueado, ¿no? Entonces como que se queda toda chinada y este tipo pues volverá a pasar en sucesivas ocasiones por la aduana porque es un viajero nato a las repúblicas bálticas del este y del sur y al final pues la tipa se chinará un montón y dirá, hostia, voy a descubrir qué pasa con este tío que además casualmente pues tiene algunos rasgos faciales que parece que le emparentan en cierta manera con ella, con ese neandertalismo que tiene en la cara. Y decide investigar y un poco pues tratar al tipo a ver quién carajo es. Esto pues conllevará algunas consecuencias, conllevará encontrar algunas revelaciones especiales sobre el origen de Tina y ahí es donde está realmente, pues, y aquí voy a parar de hablar ya del argumento, el meollo de concepto de género que hay en la película Border. No voy a decir nada más del argumento, simplemente y a partir de ahora voy a valorarla un poquito. La cuestión es que la película está desarrollada pues a un ritmo de narración, llamémoslo escandinavo estándar, no de género, sino de pausado, que hay gente que los ritmos pausados los lleva mejor que otra, pero incluso gente que tiene experiencia en el ritmo pausado, esta película a veces le parece demasiado lenta. Es muy contemplativa, es muy de silencios, es como si hubiéramos mezclado cine de autor con una historia que tiene un componente de género. Y a veces, sobre todo en la primera parte, pesa más el cine de autor que la propia referencia pues, al cine de género que puede tener la película, ¿no? Eso sí, aunque sea extremadamente lenta, más que los caracoles en algunos momentos lo atestiguo porque yo la he padecido en ese sentido, sí que tengo que reconocer que es una historia muy audaz cuando se pone a cardar contenido de género y la sorpresa que guarda dentro es realmente mayúscula. No quiero tampoco venderos la moto de que vayáis a ver la puta película, con perdón, por descubrir qué es lo que le hay detrás de la historia de Tina y de ese misterioso personaje que pasa la aduana sin que ella pueda captar sus efluvios. Pero sí que es verdad que es un ejercicio muy original, que supongo que es el ejercicio original, pues es evidentemente, de primero, del escritor de que tú has nombrado antes, que es el mismo autor de Déjame entrar. El Lindquist. Pero también hay unos referentes que no voy a decir, que van más atrás de este escritor y que este escritor ha tomado como influencias para poder desarrollar esta historia. Estoy intentando ser lo más críptico posible, pero yo, para mí, o sea, me llevé una sorpresa que esta película, primero, estuviera en Donosti, segundo, que tuviera lo que tiene dentro, que realmente es muy interesante. También tengo que decir que la parte que hace referencia al género, para mi gusto, está infrautilizada e infraexplotada, ya que te metes en esos barrizales, porque es un barrizal donde se mete la película, todo hay que decirlo, no se mete la puntita del pie, meten hasta la rodilla bien en el barro, pero aún así, para mi gusto, se mete en el género de una forma un poco, vamos a decirlo, cobardica. Me refiero que esa, igual que en Déjame entrar, también tenemos ese coqueteo con el género que al principio no sabemos de qué va y que luego se mete y tal, y luego se mete. Bueno, no se mete de pleno. Se mete hasta la médula. Aquí se queda como bordeando, igual que el título. O sea, claro, igual habría que ver la novela cuánto se mete y aquí el director cómo ha querido enfocarlo. No sé, yo no le quiero echar tampoco las culpas ni al director, ni al escritor, ni nada, pero yo como espectador, cuando se despliega lo que se tiene que desplegar en el argumento, dices, hostia, cabrón, es que aquí te falta, metes un par de escénicas haciendo determinadas situaciones o experiencias con los personajes y te queda una peli redonda y te olvidas de la primera parte plomiza, ¿sabes? Claro, yo he tenido un problema, que es que he leído más de la cuenta sobre visto. La película. ¿A qué te has hecho un spoiler a ti mismo? Sí, me he hecho un spoiler. Vale. Y entonces, viendo el origen del director, a lo mejor él ha querido enfocar más el tema hacia un problema, no voy a decir cuál es, pero un problema que se está dando mucho en la sociedad actual. Vale. ¿Vale? Occidental. O... Occidental, sí. Sobre todo occidental, con la gente que viene de otros lugares. Bueno, podría haber cositas así, pero realmente... A otra escala, ¿eh? Por lo que he leído, a otra escala. Bueno, que el trasfondo es, sí, es ese. Es el, un poco el temor al diferente, ¿no? Correcto. Ahí lo has expresado perfectamente. A ver, eso está muy presente en la película y con eso, evidentemente, el director juega mucho. Él es iraní, medio iraní, medio sueco, pero si le ves la cara al director es iraní. O sea, está... Sí, aficado en Rusia, pero iraní. Doble pasaporte y lo que quieras, pero él tiene cara de iraní. No nos engañas. Si pasas la aduana, te piden el pasaporte. Etnográficamente hablando, sí, el señor, pues... tiene ese rollo. Pero... Bueno, como Distrito 9, como son películas que teniendo una trama, pues una quizá ciencia ficción, la otra... dentro del thriller y un poco el fantástico, tienen también sus alegatos sociales. No, está claro. Y aquí, aparte de algún alegato social o incluso alegato de, podríamos decir, de género en cuanto a estilo cinematográfico, hay también una ironía dentro de la peli, que yo no sé si esto tiene que ver con la tradición o no, eso ya lo tendríamos que hablar cuando hablemos con la gente que ya ha visto la película, porque si no, no se puede hablar de estos temas. Pero también hay una ironía sobre el género en cuanto a identidad sexual muy gorda dentro de la película. A mí es una de las cosas que más me sorprendió, más allá del giro al género cinematográfico que tiene dentro de la peli. ¿Hablando del género entre masculino y femenino? Sí, bueno, del género sexual en general. Sexual, sí. Y realmente es otra de esas puntillas, de esos micro pinchazos penetrantes que tiene la película que también te acaban de sorprender, ¿no? Dicho esto, a mí se me queda después de haberla visto en su momento, se me quedó una opinión un poco, que ni fu ni fa, que vale, que las cosas que sorprenden mucho y son muy originales, o al menos a mí me lo parecieron, porque quizás no estoy familiarizado con ese tipo de sorpresas, pero claro, para llegar a eso hay que pasar por un... Sí, el desarrollo no te acabo de convencer. Por una travesía, ¿no?, de lentitud, de contemplativismo, de ay, es que ¿qué estará pasando aquí? O sea, es que me va a dar igual al final lo que le pase, porque es que me quiero ir del cine. O sea, también te da esas sensaciones la película, ¿no? Entonces, yo no la recomiendo, simplemente os cuento cómo la he vivido yo, y luego cada uno, cada una, pues que decida si le quiere dar al play o ir a la sala del cine o qué. También tengo que decir que la sección vasca de los Blogos de Oro la votó como mejor película de la semana de Donosti 2018, a pesar de que, pues en el programa ya teníamos a Ghostland, teníamos Assassination Nation, teníamos La Casa de Jack y los cabroncetes, las cabroncetas de la sección vasca de los Blogos de Oro decidieron que mejor darle el premio de su sección a Border. Yo no estoy de acuerdo con semejantes peliculones gigantescos que hubo este año en Donosti, pero oye, también así un poco ellos llamaron la atención sobre el título que quizás pues a otra gente pues se le habría pasado por haber estado en Cannes y haber estado premiada en Cannes. También te digo que después de haberla visto dices, hostia, vaya películas que se comen a veces en Cannes y encima las premian también, que eso también lo digo, ¿eh? O sea, que sorprende que la hayan premiado, lo digo en plan positivo, ¿no? Que dentro de su lentitud que haya podido calar entre la crítica en Cannes, porque es una película que a ver, que cuando descubres el pastel dices, hostia, ¿y le vas a dar un premio a esto, Tete? Pues bueno, no, pues igual el señor Ali Abbasi es amigo del señor David Lowery. David Lowery es el director de A Ghost Story. Ah, vale. Y le echó una mano en esas escenas contemplativas y... Aunque no tuviera a Rooney Mara comiéndose un pastel durante 10 minutos en el suelo de la cocina. Pero tenía a Eva Melander, que es pues la actriz sueca que realmente pues hace de Tina y que realmente pues eso sí que hay que aplaudirlo y además aplauso de un minuto por lo menos a la transformación que nos... Hemos estado hablando de los camaleones del Dick Cheney y compañía con el Christian Bale, pero la transformación de Eva Melander en Tina también se las trae. He leído por las internetes, ¿sí?, que mucha gente lo primero que hizo después de ver la película fue mirar los dos protagonistas, el aspecto real, sí, para ver el trabajo de maquillaje. Claro, es que era una de las primeras cosas que quería hacer reacciones cuando llegaba a casa, ¿no? De decir, hostia, voy a buscar este actor y esta actriz. Porque es que me he quedado a cuadros, ¿no? Sí, a ver si son neandertales, sí, de verdad. Sí, sí. Y dice que era bastante sorprendente. Sí, el aspecto, o sea, real. Con Eva Melander es muy sorprendente y para mi gusto, con el misterioso personaje de la aduana por el que se queda prendada Tina, que es el actor, en este caso finlandés, Iiro Milonov, creo que hubo que maquillarlo también, pero no tanto. Vale. Porque ya tiene unas facciones un poco más duras. Más duras, sí, sí. La Eva Melander pues tiene unos rasgos finos y en la película pues eso es... Neandertal. Pues Neandertal, así, o sea, es mi forma cariñosa de decirlo, que sepáis que no es un spoiler, que la película no va sobre antropología, aunque podría ir en algún sentido figurado. Pero con el Iiro Milonov, pues realmente, pues sí que igual, pues alguna prótesis menos le tuvieron que poner porque ya tiene una forma de cara un poco más así, pues frente ancha, la nariz también ahí, no sé, me refiero que ya da un poco más pie, vale. Pero bueno. No voy a comentar nada más, creo que he explicado demasiadas cosas ya para lo que tiene Border. No deja también de sorprender que traigan esta película a estrenos, a cines comerciales, y no traigan otras que han estado triunfando en los festivales. Os recuerdo que, no quiero ser pesado, pero Assassination Nation todavía no se ha estrenado en España y ya ha salido en DVD y en Blu-ray en su país de origen y aquí, pues eso, esperando, mientras pues Border sí que llega. Pero bueno, entiendo que también son distribuciones a distinto nivel, porque Border es una peli europea, es, imagino que de presupuesto ajustado, porque de hecho también pues no es una peli con grandes alardes tecnológicos, más allá del maquillaje, y que lo importante que cuenta pues está en esa parte, en esa segunda parte de película, que bueno, pues para quien le guste pues el cine contemplativo con giro de género, pues quizás le va a encantar. pero que se preparen con para cine contemplativo. Con la tranquilidad, los bosques, los perricos, los ríos, el lago. Me refiero, estaremos en Suecia, me refiero que la naturaleza forma parte de la historia. ¿Qué le vamos a hacer? Yo qué sé. Ahí queda. Para ponerte un poco contento, te voy a decir que en un par de semanas, el 25 sí. de enero, se va a estrenar La Casa de Jack en salas en España. Bien. Vale, para bien, compensar. Bien por Jack. Bien por Jack. Bien ¿no? por Jack y bien por el otro danés también. El que, bueno. El que dirige. Sí, ¿no? El señor von Trier. El señor Lars. Alias Lars. Lars. Bueno, pues yo voy a cambiar completamente de registro. Por favor, cámbialo. Al revés. Navidades, en casa, con los niños, mucho cine en familia. Tengo que sacar un poco de lastre y además es una película que, bueno, dentro de lo que cabe tiene su interés por ser la película que es. Si no me equivoco, 14 años después de la primera, estoy hablando de Los Increíbles 2. ¿Tanto tiempo entre dos partes? Creo que 14, bueno, no lo sé, hablar un poco de memoria. Mientras pero, lo cuentas, sí, lo mientras lo cuentas lo miras. Más que nada, porque estoy pensando que como son dibujos animados, sí, no tienen, 2004, que, ¿no no tienen que pagarle royalties para repetir la experiencia, ¿sabes? Y esos rollos. Ya, pero bueno, Pixar tiene estas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues Los Increíbles 2, que de hecho, pues... Creo que habló ya con la Blanca, contó algo de lo que le pareció a la película en algún programa. Sí. Y bueno, pues el... Sí, 2014 años, sí, sí. Resulta que a él no le acabó de convencer. Quizás buscaba, tenía las miras muy altas. Bueno, yo debo decir que lo que es la continuidad de la película no parece que hayan pasado 14 años, parece que la hayan rodado con muy poca diferencia, porque la línea de continuidad es muy... Casi son... Sí, casi... Bueno, se solapa realmente, poco, sí. ¿No? Recordemos que tenemos a Los Increíbles en plan Civil War. No jodas. Sí, claro. Han hecho ilegales a los superhéroes porque piensan que hacen más daño que lo que aportan pues salvando o capturando a los malhechores, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en esta situación empieza la película, pues habiendo ellos vuelto a la normalidad de unas vidas en que tienen que vivir de manera anónima y no demostrar sus superpoderes, ¿no? Bueno, pues la película debo decir que técnicamente es brutal, pero a nivel de guión sí que le voy a dar un poco la razón a Cola Blanca de que si bien tiene cosas interesantes, luego tiene otras cosas que hacen que la película esté menos acertada que la primera. Perdemos la sorpresa. Perdemos la sorpresa de plantear cómo unos superhéroes pueden tener también una vida normal y anodina. Y bueno, pues aquí un poco vuelven a poner al padre de familia en un rol que no está acostumbrado a hacer. O sea, realmente Bob... Lo sacan de contexto, sí, un poco. El señor increíble, ¿no? Uh-huh. En la primera parte él es un corredor de seguros y tiene una vida de corredor de seguros y luego es un superhéroe, ¿no? Pero ya han pasado sus años de gloria y ya solo está la compañía de seguros y no está satisfecho con su vida. En esta nueva parte, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que alguien, esto no es un spoiler porque pasa al principio, alguien apuesta porque los superhéroes vuelvan porque cree que son necesarios y quiere mejorar la imagen de los superhéroes para que vuelvan a ser importantes en la sociedad. Una especie de mecenas. Qué caña. Bueno, la idea no está mal, ¿no? Pues este mecenas, en los tiempos que corren, decide que la que ha de llevar la bandera de los superhéroes no ha de ser el superhéroe tradicional, sino la superheroína. Y en este caso es la mujer. Mm-hmm. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos nuevamente al pobre Bob, que lo que le toca ahora es hacer el rol de amo de casa. Con los tres hijos, además la hija en edad adolescente, con sus idas y venidas, su montaña rusa de hormonas, el niño pues con esa hiperactividad de los niños de 8 o 10 años, y el bebé, que ya al final de la primera amagó que también tenía superpoderes, porque era el único de los cinco que no se sabía si habría salido también con superpoderes o no. Jack. Yo como no tengo experiencia en esta saga, visto la primera en este universo, no, te quiero hacer una pregunta que igual todo el mundo ya sabe la respuesta, pero yo no. Los Increíbles, como grupo o como familia, ¿adquieren los poderes una vez son personas humanas normales o nacen con ellos? No sé si se explica ahora en la primera, o sea, ahora me has dicho una cosa que no lo acabo de saber. Lo que sí sé es que los niños debieron nacer con los superpoderes de que la madre y el padre eran superhéroes los dos. Vale, eso es lo que quería escuchar. Lo que no sé es si los padres los adquirieron de alguna manera o ya nacieron con ellos. En cualquier caso, los hijos de esta familia, como han nacido de padres con habilidades... Ya tienen los tres superpoderes. Es un pequeño spoiler de la primera, que no la haya visto. ¿Sabes ya, qué significa eso, tiempo. ¿No? Sí, que los genes, pues... Que son mutantes. Son mutantes, sí, sí. Entonces, ya, bueno... Ya he acabado la ya, ahora que es de mutante Los Increíbles ya te interesa más, ¿no? Bueno, pues, para quien no lo sepa, el padre el poder era superfuerza, la madre es Elastic Girl, pues, es Mr. Fantástico. Es Miss Fantástica, ¿no? En señora, Mrs. Fantástica. La hija mayor es, aparte de ser tener el poder de hacerse invisible, es un poco rollo Bruja Escarlata, hacer protecciones de energía para proteger al grupo, lanzar bolas de fuerza y cosas así. El niño es Pietro. Pietro... es super velocidad. Vale. Y luego el bebé no se puede decir porque es la sorpresa del final de la primera. No se sabe. Y aquí desarrolla los poderes. Entonces lo vamos a dejar ahí. ¿Qué pasa? Pixar juega muy bien con contentar al público adulto en sus películas. ¿Por qué? Porque hace las películas para niños, pero también para adultos, para toda la familia. Entonces, todos los padres que han tenido que coger el rol de amo de casa... Que además, quiero decir, los tiempos que corren, cada vez se va normalizando más, a pesar de que haya unos retrógrados que hayan ganado unos votos en Andalucía que quieran romper con todo lo que se ha ganado en los últimos años. Pues bueno, pues... Los del cortijo. Sí, lo que la mujer hace tan fácil de administrar la casa y llevar a los hijos y tal, pues cuando le toca hacer el rol al pobre hombre, se ve absolutamente superado por los acontecimientos. No tiene experiencia. No tiene experiencia y las situaciones pues se le hacen una montaña a pesar de ser un superhéroe. No le sirve para nada esa capacidad de superhéroe. Y mientras pues la mujer va salvando situaciones que él estaría encantado de poder ir a salvar la ciudad, ¿no? Por este lado está muy bien porque los que somos padres veremos situaciones que realmente dices, hostia, es que un poco lo que pasaba con In and Out, ¿no? Con la película de In and Out. Pero luego por otro lado tienes cosas que hacen que la película tenga lastres. Por ejemplo, se ve a la legua ¿quién va a ser el malo? Ya, porque no se identifica al principio. Hay que descubrirlo. Es un malo encubierto. Es un malo con una personalidad que no te deja ver quién es. Y entonces hay alguien detrás, ¿vale? Bien. El tipo de malo que es también y el poder que tiene hace que realmente los enfrentamientos directos contra el malo prácticamente sean inexistentes. Hay una escena en que hay un enfrentamiento directo. El resto... Y hasta tres veces en la película son situaciones de los superhéroes evitando que cosas enormes arrasen la ciudad. Ya, rollo robots gigantes, monstruos gigantes. Es una situación que la metes en la película tres veces. No es necesario. O sea, sobre todo si no se enfoca de diferente forma. No, técnicamente es brutal. O sea, realmente están a unos niveles ya en la animación que es que te lo hacen vivir, ¿no? Sí, pero. Sí. No es necesario hacer, o sea, dale un poco de variedad a las partes de acción de la película. En ese sentido, pues, es la misma escena repetida tres veces con distintos elementos. Ya. Entonces, bueno, pues, podrías habértelo currado un poco más. Y luego también, quieren recuperar a los superhéroes, pero no hay supervillanos, o sea... Claro, ¿para qué los quieres? Claro, equipara un poco. ¿Qué pasa? Que todo el mundo que tiene superpoderes lucha por la libertad y por defender a la gente y tal. O sea, tienes que durante la película vas viendo un montón de gente con superpoderes que lo retiran con esta Civil War porque los superhéroes no son necesarios y ya se encarga la ley de ocuparse de las cosas y los superhéroes no tienen que existir. Y todos... que han quedado retirados y que este mecenas quiere volver a poner en solfa, pues resulta que son del lado bueno. ¿Qué pasa? No hay supervillanos. O sea, nadie que tenga poderes quiere ser malo, quiere usarlos para otra cosa. Quiere controlar el mundo, es megalomaníaco y acaricia gatos blancos. No. Hostia. no sé. Es complicado de creer. Sí, y de hecho tiene que usar el poder del supervillano para reverter esta situación, pero queda un poco como diciendo, bueno, me has planteado de aquellas maneras una especie de utopía del superhéroe y el supervillano que no se acaba de coger por ningún lado. Uh-huh. Que además el supervillano su meta final no se acaba de entender el cirio que monta para una cosa que se podía haber conseguido muchísimo más fácil de 30.856 maneras. Vaya, llama a los guionistas, va. En este sentido, sí que es verdad que Incredibles 2, sobre todo a nivel de guion y a nivel de historia, está bastante por debajo de la primera Increíble. Flojea. Flojea. Pero bueno, como producto de entretenimiento, para seguir viendo las andanzas de la familia, cómo evolucionan... cómo crecen los niños, Jack que se come la pantalla, ese bebé con sus apariciones, es muy divertido, pues está bien como continuidad y creo que la película funciona para verla en familia. Aunque funcione para verla en familia, la prueba es que en los Globos de Oro, Los Increíbles 2, fuera la serie candidata a ganar, pues se ha visto derrotada por ese Spider-Verse. Por el Spider-Man Un Nuevo Comienzo. Entonces, pues se supone que habrá que poner un poquito más de ingenio en la historia para intentar hacer más partes, porque ya se han tardado 14 años, se podrían haber planteado una historia. Es mucho, la verdad. Una historia con un poquito más de peso y un poquito más de originalidad y no sé. Claro, llevan mucho tiempo pensando para... Haber hincado codos y haberse... Claro. Desgastado las meninges, que no lo han hecho demasiado. Imagino que la has visto en versión doblada al castellano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que estaba, mientras comentabas, estaba viendo el reparto de voces de la versión original, como siempre pasa en estos casos. Y claro, teníamos ahí algunos invitados, invitadas especiales, que aparte de que los cabezas de familia son Craig T. Nelson y Holly Hunter. Luego también, si buceamos en el reparto, pues también encontramos, por ejemplo, al Samuel L. Jackson, al propio director, que también se hace algún papel, o incluso a Isabella Rossellini, está por ahí también. O sea, me refiero que... Joder, que... O sea, Isabella Rossellini igual es la voz de la modista. Yo no sé de qué hará, pero... Es que hay un personaje aquí, que es una... En el reparto de voces pone Ambassador. Ah, Ambassador, no. No sé, igual no es la... Vale. Porque quizás la modista podría ser Edina Mode. Sí. Vale, pues esta voz la pone el Brad Beard, que es el director. Anda, qué curioso. Tócatela. No, porque además ya sale en la primera parte. Uh-huh. Es una diseñadora. Es un personaje recurrente. Es un personaje recurrente, sí. Además muy divertido también cuando sale. Y tiene mucha interacción con el bebé en esta segunda parte. Porque ella es una diseñadora, sí, así tipo italiana y tal. Muy bajita, con gafas, así, en plan un poco, recuerda al Mr. Magoo, versión femenina, pero es diseñadora de trajes de superhéroes. Joder, cuánto glamour. Entonces, claro, es una mezcla de diseñadora de moda con todas las últimas tecnologías para que los trajes sean eficientes, se tenga el superpoder que se tenga. Porque, claro, ahí está. Si tu superpoder es el de la antorcha humana, el traje ha de ser ignífugo. Tienes un problema. Si tú cambias de tamaño, por ejemplo, pues el traje tiene que ser un spandex que crezca contigo. El pobre Hulk y sus calzoncillos. El pobre Hulk, sí, sí. Con esa censura, porque cuando rompía los pantalones tenía que romperlo todo y quedarse en pelotas. Pero bueno, tenían a los Ferriño siempre con esos tejanos que le quedaron unos shorts para tapar las vergüenzas. Qué caña, ¿no? Qué caña, sí, porque de eso no se permite. Aunque me parece, ahora hablo de memoria, recordar que en la serie, alguna vez, esos pantalones, esos mini shorts salieron volando. Se acabaron rompiendo algo y el Bill Bixby tuvo que ir a buscar en algún patio trasero alguna sábana o alguna pieza de ropa para taparse. Quizás, ¿eh? Porque cuando se revertía su estado humano normal, ¿no? se quedaba muchas veces despelotado por los callejones, me refiero. Por eso. Que es como si se hubiera ido de farra, pero en superhéroe, ¿no? Y sí que es posible que más de una vez se le haya visto más el culo al actor humano que no al actor superhéroe. Sí. Es la cosa. Otra cosa que me he fijado, Jordi, mientras estábamos aquí comentando de Los Increíbles 2, sobre todo tú, y es que el director, el Brad Bird, no me extraña que, no, que haya tardado 14 años en hacer la segunda parte, porque además es el mismo director de las dos partes. Pero claro, es que este hombre ha tenido una vida muy ajetreada, y de hecho no solo con animación, porque es un poco sorprendente el recorrido que ha hecho este hombre desde que hizo la primera Increíbles, que es con la que quizás se le dio a conocer, aunque ya hizo El Gigante de Hierro en unos años antes. Pero el tipo pasó por Ratatouille, que es otro que producto de animación. Además está considerada una de las mejores películas de dibujos. Esta la he llegado a ver yo. La mayoría no las he visto, estas de lo sorprendente animación. Es el salto después de Ratatouille. Sí, sí, sí, porque es que venimos a 2011, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que no me salía. También Tomorrowland, que es una película que se rodó... Yo esta no la he visto, pero que... Yo la he visto. A mí se vino a rodar un trozo a Valencia, ¿no? A la Ciudad de las Artes y las Ciencias, creo. Sí, a mí me defraudó un poco. Esperaba, yo no sé si está basada, además, en la atracción de... Es posible. De Disney, de Tomorrowland. Y luego, pues ya, pues este Increíbles 2. Me refiero que yo, Protocolo Fantasma, pues la verdad es que no recordaba que era de este señor. Y es posible la... Que sea la peli que más recuerdo suya, ¿no? Que me refiero que ese nivel, pues no sé si me meten en Los Increíbles en algún momento, pero quizás el señor Bird debería volver a la saga de Tom Cruise para seguir haciendo cosas imposibles, increíbles en la pantalla, pero con actores reales, que igual mola más. Yo si nos ceñimos a la animación, teniendo sí. Los Increíbles 1 y Ratatouille, que para mí me parecen dos grandísimas películas de animación. Ratatouille, además, brillante el guión también. Sí. Pues estos Increíbles 2 sí que hay un poquito de decepción, aunque sigue siendo un producto que se deja ver y disfrutable. Bueno, pues ahí queda la ese, cosa. Ese registro de visionados vacacionales, por llamarlos de alguna forma. ¿Tienes alguna cosilla de 10 minutillos? Muchas. Tengo cosillas de diferentes tamaños y tiempos, y de hecho, yo quiero pensar que yo mismo con mi verborrea me puedo adaptar a los espacios de tiempo, lo cual es un poco erróneo porque no es verdad. ¿Tendrías algo de género puro para estos 10 minutillos, 10-15 minutos? Sí, porque tenía dos opciones a partir de este punto de programa, y una está emparentada en procedencia con Border, que también es otra película sueca que vi en Sitges, que no voy a decir el título, aunque porque sí. Porque es la que te vas a guardar. Porque es la que voy a guardar, aunque si es sueca y ha estado en Sitges 2018, tampoco ha habido 20 películas suecas, así que quizás... Quien quiera buscar, que busque. Quizás sabréis cuál caerá en próximos programas, si la actualidad nos deja y si la verborrea nos deja también. Pero sí que tenía en el tintero de mi chuleta una película coreana que se llevó un premio en unos premios muy importantes que son los Sin Audiencia de Oro, y que es una película que se ha llevado un premio en los premios que patrocinamos nosotros y no se ha comentado en el programa. Pues eso se ha de solucionar. Manda huevos, como decía aquel político del PP, aunque lo dice mucha gente. Pues estoy hablando de Monstrum. Monstrum, que ha sido pues una de las pelis coreanas que se ha ido paseando en 2018 por festivales variados, porque de hecho yo he tenido la oportunidad de verla dos veces, la he disfrutado las dos veces, ya empiezo así el comentario, la vi en su momento en Sitges y la volví a repetir su visionado en Donosti, y realmente pues es una película que se puede recomendar tranquilamente para el grande, para el pequeño, para el gigante y para el enano. La verdad es que es una película de esas que la puedes ver casi con cualquier persona humana, que creo que le va a gustar alguna cosa de las que tiene, incluidas pues esas señoras, esos señores que no les gusta el género y que a veces pues eso, solo les gusta ver películas de hablar. Pues esta es una buena película para introducir a gente que no le gusta el género en el género. Me voy a explicar un poco más de cerca de qué es lo que tiene esta Mulgoe en su nombre original en coreano, no sé si se pronunciará así, pero con el título de Monstrum para su trayectoria internacional. Hugh Hong-ho es el, aunque parezca mongolo, es así como se llama el director, Hugh Hong-ho, el tipo que ha realizado Monstrum. ¿Y qué nos cuenta Monstrum? Monstrum, con M de mierda. Pues es una, al fin y al cabo, es una película histórica. Es de género, pero es histórica. Es historia con más cosas que os voy a contar ahora. Nos vamos a la Corea del siglo XVI, concretamente a la dinastía Joseon, y allí pues es una época un poco convulsa en aquel siglo XVI coreano, y en la corte del monarca de turno, que no recuerdo el nombre, no lo tengo apuntado, hay rumores sobre una bestia sanguinaria que habita en la región montañosa de Ingwansan. ¿Qué ocurre? Pues que en estos tiempos un poco cambiantes y convulsos, un poco de Juego de Tronos a la coreana en la corte de la dinastía Joseon, pues este rumor se usa por parte de algunos aspirantes a desgastar al actual ocupante del trono, el rey Jung-jong, y claro, pues esto genera suspicacias, habladurías entre la gente. ¿Qué hace el rey Jung-jong que no nos defiende de esa bestia que está masacrando a los campesinos en el monte y está ahí sentado con su culo real en su palacio y no hace nada? Pues el tipo al final se le hinchan las narices con tanta habladuría y con tanto aspirante al trono que le quiere decapitar y organiza pues una expedición para verificar la existencia o no de esa criatura de la que habla el populacho y que se rumorea que habita en las montañas estas de Ingwansan, ¿no? Y crea esta expedición con el motivo de eso. Primero, ir a verificar si hay tema o hay mito, y en el caso de que haya realidad, pues intentar anular la amenaza, ¿no? Darle caza y un poco pues acallar esas habladurías que corren por todo el país. También con esta expedición pues van a surgir unos sucesos inesperados. Tendréis que descubrir en qué consisten viendo la película, porque lo que en principio pues iba a ser una mera expedición de verificación y de anulación de una posible amenaza o no amenaza, pues se acaban convirtiendo en otra cosa. Puntos suspensivos, ¿no?, en la sinopsis. La película, como tal, Monstrum, pues es una, ya podéis imaginar con este planteamiento, es una peli de aventuras de época, con un toquecillo de terror, con una puesta en escena muy al estilo de las pelis históricas coreanas, impresionante. O sea, me refiero que el tema vestuarios, armas, sombreros, peinados, o sea, vais a flipar. Igual los coreanos no les parece tan exótico, pero a los que estamos en esta parte del mundo, todo este tipo de recreación histórica, a mí al menos me parece espectacular, ¿no? Y aparte, como historia, aparte de su vistosa estética, pues realmente hace pasar un rato bastante entretenido la película. Tenemos pues sus escenas espectaculares, tenemos peleas, tenemos combates entre humanos vertiginosos también, me refiero a peleas con armas blancas, de pocos combatientes contra muchos adversarios, me refiero a que tenemos situaciones límite en escenas de pelea. También tenemos algunos detallitos, no os lo perdáis, de carnicería extrema, que me refiero a que dentro de esa línea un poco para todos los públicos que tiene la película, cuando tiene que haber masacre, hay masacre también, y me refiero a que no sé... ¿Pero con gore? Con gore. Cuando yo digo esto, o sea, hablo de caja torácica. O sea, el concepto de caja torácica, aquí hay caja torácica, que lo sepáis. Y luego también, pues dentro de esta vorágine de aventura y de acción, pues también toquecillos de humor para sobrellevar esta tensión argumental, ¿no? Podríamos decir, o hacer el símil, de que Monstrum es un cruce entre The Host, la película coreana del monstruo anfibio aquel que salía del río de Seúl. O sea que ya podemos decir que es una monster movie. Es una película que se llama Monstrum, no voy a decir nada más. Vale. Hombre, pero si la comparas con The Host, algo da. No, he dicho que es un cruce con The Host y algunas cosas más. En el cruce, lo que tú estás argumentando quizás se pierda por el camino del cruce, no lo sé. Déjame que acabe la frase, Jordi. Por favor. Repito, es un cruce, o yo considero que es un cruce entre The Host, la coreana, El pacto de los lobos, la peli francesa, y algunas maneras, enfatizo lo de maneras, de El señor depredador selvático original. No sé si con esta comparativa de tripleta de títulos, ¿te va a quedar más claro no esa pregunta que has hecho antes? Monster Movie, vale. Sí, lo tengo claro. En cuanto al reparto, que también es muy vistoso... El monstruo los va cazando uno a uno. El cabrón. En el reparto, Jordi, déjame que te cuente. Estas son cosas que pagas mentales que yo me hago, ¿eh? ¿Las puedes seguir o no? Totalmente, totalmente. Si es que a veces ocurre. Si a veces por buscar referencias y comparaciones, al final acabas llegando a sitios en los que no pensabas, hablando de la película en cuestión, ¿no? El reparto, que también es interesante porque esta película histórica pues, necesita una imposturación especial. Y tenemos a unos cuantos actores y actrices coreanos que nos van a sonar de otros títulos conocidos. Y de hecho, en el reparto, bastante coral, por cierto, pues vamos a encontrar, por ejemplo, al joven Choi Bu-sik, que diréis, da igual, Burger, como dice Jordi, pero es uno de los jugadores de béisbol que tienen mucho trabajo en Train to Busan. Uno de los chicos que más sale dentro del equipo de béisbol en Train to Busan es uno de los coprotagonistas, es este Choi Bu-sik de Monstrum. Luego también tenemos a gente como el veteran Lee Kyung-jung, que es uno de los chungos de la función, de estos que aspiran a desestabilizar el trono de la dinastía Joseon. Y que además es un tipo que ya hemos visto pues, en otros títulos coreanos como New World o como Assassination, a secas. Que recordemos es una película también histórica, pero más de los años 20-30 del siglo XX. También muy recomendable, con esos espías y activistas coreanos saboteando a los invasores japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial. Una peli también muy interesante, Assassination, que ya la comentamos aquí en su momento. Y luego también tenemos, por ejemplo, pues a una cantante de K-pop, que es el pop coreano, que es la actriz Lee Ye-ri, que pues también supongo que para el público coreano pues es una suma más de que ponerle a la película para poder ir a hacer un buen taquillazo, que de hecho creo que lo ha hecho en su momento este año pasado en su país de origen, y que aquí pues es una película que solo hemos podido disfrutar en festivales, pero que perfectamente se pule a la mayoría de películas de entretenimiento anglosajonas que nos vienen cada semana en el cine. O sea, así te lo digo, Jordi. O sea, esta es una peli que va lo que va, que desde el principio sabes lo que te va a ofrecer y además te lo ofrece bien puesto, de buena calidad, bien montado y con un lacico interesante. Me refiero que ese nivel es una película que se la puedes recomendar a casi cualquiera. Quitando las cajas torácicas, pero bueno, a veces. A pesar de las cajas torácicas, es una seria candidata a verla con mi hijo, que le gustan las películas de aventuras. De época con samuráis, bueno, que no serán samuráis bueno, coreanos. Sí, los guerreros, espadachines, sí. Que haya filigranas, combates, y si hay monstruo, pues también. Pues le creo que le podría interesar. Sí, si le anda gustando ese tema, yo creo que esta es una buena candidata. Lo que pasa es que me acuerdo que con Bucci, Cazador de Demonios, tuvo sí. luego unas pesadillas. Pero también era más pequeñito. Era mucho más pequeñito. Claro, hace y aquí, 4 o 5 años. Aquí los toquecillos de terror, a ver, son unos cuantos, pero tampoco son muchos. Me refiero que si en algunos momentos. Pues sobre todo con el misterio de ese supuesto monstruo que hay en el monte, pues sí que se pone la cosa un poco tensa, bueno, pero le puede más la... Me jorobaría sería sí. que estuviera soñando con el monstruo y acabara metiendo nuestra cama otra vez. Bueno, eso ya lo debes valorar tú. Yo ahí ni entro ni salgo porque no voy a padecer esta consecuencia, ¿no? Veré si hago un solo del visionado. Pero bueno, yo sinceramente creo que también, o sea, tu hijo y todos los hijos de otra gente deben empezar también a curtirse y a coger experiencia y a hacer un poco de callo en los visionados y en el cine de género. Y esta peli es ideal porque, aunque tenga esos toquecillos que son un poco carnosos o un poco terroríficos, son muy leves y la fuerza, digamos, de la aventura general que tiene la trama pues puede con todo, con lo otro, ¿no? Me refiero que es una peli muy, muy de poder ver con casi todo el mundo, incluso con personas mayores que nosotros, quiero decir. Muy bien, oye, Monstrum queda apuntada. Sí, por favor, de hecho, por eso se premió, quiero pensar, ¿no? En el premio del Sin Audiencia de Oro a la mejor peli coreana 2018. Creo que Unai ha cogido nota, también ha tomado nota. Unai está ya está deseando. Con el ripeo, está buscando en el Amazon de Corea a ver si está puesta ya. Para comprar la edición del lujo, para el DVD. Para ripearla. Bueno, del Blu-ray. Bueno, pues ya está, nos hemos comido el tiempo. Sí, me ha dado tiempo, ¿no? De sí, hecho, a ver, sí, también, sí. Tampoco voy a explicar más porque si no ya es demasiado dorarle la píldora a Monstrum. Y aparte también es chafar la película, que me refiero que yo lo que pretendo es que os intereséis por verla porque merece la pena. Bueno, pues que un Juego de Tronos con Monster Movie, yo creo que está muy, sí, muy bien. Es un buen grupo, como si en Juego de Tronos no hubiera monsters. De muchas y diversas cataduras. Sí, sobre todo humanos también. Es que es por eso, digo. Verdaderos monstruos de Homo sapiens. Pues nada, ahora solo nos queda emplazar a la gente para la semana que viene, saber con qué música vamos a acabar, a retirarnos. Pues es que, mira, como hemos empezado viejunos... Vamos a seguir con oldies. Vamos a seguir, pero oldies de... O sea, claro, Jordi, es que esa canción que hemos puesto para empezar y la que vamos a poner para acabar, parecida, pues tiene más de medio siglo ya. O sea, es que hostia, con el rollo. Pero bueno, entiendo que también para ilustrar, aunque no hemos visto la película, las andanzas de esos mequetrefes metidos a políticos que... Del vicio del poder. Que han puesto al mundo del revés cuando han estado mandando en la administración estadounidense, pues habría que ponerles ritmos de su época, supongo, ¿no? Que por eso están estos tracks incluidos en la banda sonora de Vice, de ese, El vicio del poder, como se llama aquí. Y bueno, pues si antes hemos estado empezando el programa con el Jimmy Haggett, pues ahora nos vamos con el señor Hank Locklin y un tema que tiene un nombre muy largo para decirlo en la radio, que es Send me the pillow you dreamed on, que es algo así como envíame la almohada sobre la que sueñas, que eso es como que te deshaces en melaza, ¿no? El título es muy oldie también. Sí, es muy oldie, es ese rollo de baby, te voy a dar todo con todo lo duro, pero bueno, con perdón. Que nos vamos con este tema de Vice, del vicio del poder, y que no nos queda más que despedirnos y que cada vez estamos más cerca de poder hacer este grito mucho más efectivo de lo que estábamos la semana pasada. Y que semana a semana, conforme vayan pasando, pues va a sonar más fuerte, más duro y va a llegar pues hasta los confines de Poniente, ya tú sabes. Valar Dick Cheney. ¡Hijo de puta, motherfucker! Send me the pillow that you dream of. Just a memory is all that's left of you.